¿Y dónde vamos? Eso. Primero de Samuel. ¿Qué? Primero de Samuel, ¿qué? Capítulo 8. 8. Primero de Samuel, capítulo 8. Y vamos a leer los primeros versículos de este texto bíblico. A ver qué hora no lo encontré yo aquí. Vamos a leer los primeros versículos. ¿Dicen amén? Dice la palabra de Dios: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Amén. Padre, te damos gracias, te alabamos esta mañana, esta noche a ti, te bendecimos. Nos hemos reunido aquí, Padre, con mucho interés, Señor, con mucho amor y con deseo en nuestro corazón de estar con los hermanos, de vivir tu presencia un tiempo, Señor. Nos hemos reunido aquí con el afán, Señor, de cantar juntos, de orar y de escuchar tu palabra también, Padre. Bendito eres por siempre, que nos dejaste tu palabra. Bendito eres para siempre, que has dejado para nosotros la Escritura, en la cual podemos el día de hoy, Señor, estudiar, escudriñar, Padre, para comprender, Señor bendito, tu palabra santa, para comprender tus cosas mejor, Señor. Gracias te doy en esta hora, Padre, por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros a través de tu bendita palabra. Gracias te doy en esta hora, Padre, por tu bendición sobre nosotros con tu Espíritu Santo, que nos vas a dar para entender tu palabra. Y gracias te doy, Señor, por usarme a mí esta noche para explicar a tu pueblo, para hacer entender a tu pueblo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Tomemos asiento, por favor, en esta hora. Muy juiciosos todos. Tenga la bondad. Con su Biblia abierta. ¿Cuántos trajeron la Biblia? ¿Sí trajo la Biblia? Bueno, con su Biblia abierta, por favor. Con su cuaderno abierto, su lapicito abierto, listo, perdón, porque abierto no lo puede tener. Y vamos a mirar este día bajo el título Elías, Samuel y sus hijos. Samuel y sus hijos. El texto que vamos a leer hoy nos va a trasladar al inicio de la época, de lo que se llama la época de la monarquía. Entonces, desde Josué, que fue como el caudillo, hasta los hijos de Samuel, siempre Dios ha sido el rey de Israel. O sea, que Israel era lo que se llama una teocracia. Después de esta teocracia, donde Dios elegía ciertos hombres para que lideraran en ciertos momentos específicos, según la necesidad del pueblo, entonces ahora va a surgir la monarquía, ¿no? Acuérdese que le dije que primero le dije que Elí era el último juez de Israel. Y después le dije que no, que mentira. Que era Samuel el último juez de Israel. Y después le dije, no, mentira. Los hijos de Samuel, ahora sí es verdad. Los hijos de Samuel fueron los últimos jueces de Israel, ¿no? Que eso le pasa a usted por leer y no cerciorarse por usted mismo si las cosas son ciertas, ¿no? Yo dije eso porque eso fue lo que leí, pero mire, después va uno avanzando y dándose cuenta. Pero bueno, esto es lo importante, comprender que los hijos de Samuel fueron los últimos jueces de Israel. Como leyó en el versículo 5, ahora Israel va a pedir un rey, como lo tienen las otras naciones, dicen ellos. Queremos un rey. Ya no queremos más que Dios sea nuestro rey. No queremos más esto de jueces sobre nosotros. Queremos un rey que nos unifique, que nos saque a la batalla unidos, para que no estemos como tan dispersos, tan apartados unos de otros. Amén. Entonces, a partir de este momento, la historia empezará a regirse por reyes. ¿Ven? Pero miren que todo esto surgió, toda esa situación de cómo comienza la monarquía en Israel, va a surgir por la manera como se comportan los hijos de Elí. Por lo que hacen, perdón, los hijos de Elí, no, de Samuel, si se metió un perro, hace su perro, y la hermana ahí lo dejó entrar. El perro quiere venir a culto, mire. Es un perro cristiano. Pastor. Perro cristiano, evangélico. Aleluya, ¿no? Oh, aleluya, bendito sea Dios. Entonces, ¿en qué íbamos? ¿Íbamos en qué? Entonces, todo surgió por cómo se comportan los hijos de Samuel. No de Eli, de Samuel, ¿cierto? Y yo quiero que hoy examinemos lo que era Samuel como padre, según este texto bíblico, y lo que hicieron sus hijos. Y que al final nos demos cuenta de un detalle muy importante allí, que quiero que apliquemos a nuestras propias vidas. Bueno, entonces, Samuel como padre, ¿no? Encontramos en el texto que hemos leído varios rasgos que nos demuestran que Samuel era un buen padre, había sido un buen padre. Quiero que mire un momento, capítulo 7, el versículo 17, capítulo 7, versículo 17, o sea que tiene que ir atrás un momento, capítulo 7, versículo 17, y se fije en un detalle que ya habíamos puntualizado la semana pasada, y era, Dios mío, discúlpeme aquí, que es que hoy como no vengo de la casa, me tocó aquí con esto. 17. Entonces dice aquí, después volvía a Ramá, dice ahí, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Amén. Entonces, terminamos diciendo hace 8 días que Samuel era un juez diligente, era un juez muy diligente. Dice que él hacía cada año una correría, pero que al final su centro de operaciones, por decirlo de alguna manera, estaba en Ramá, porque allí era su hogar. O sea que este no fue un juez, este no fue un hombre que por servir al Señor descuidó totalmente su hogar. No dice allí que se la pasaba viajando y que para acá y que para allá y que nunca iba a Ramá. No, sino que su centro de operaciones era Ramá, ¿no? Y era donde pasaba la mayor parte de su tiempo. O sea que Samuel fue lo que hoy conoceríamos nosotros como un padre presente. Él no fue un padre ausente que sus hijos iban a ver por allá cada que podía, sino que era un padre valioso, hermoso, que sabía dedicar tiempo a sus hijos, ¿verdad? Y es un rasgo muy importante de los padres, sobre todo de los padres varones. Las mujeres, pues por lo general, se la pasan más en la casa, están más con los hijos, pero nosotros como hombres muchas veces somos padres, pero somos padres ausentes, somos padres que no estamos ahí, somos padres que por el deber nos dedicamos mucho al trabajo, y cuando tenemos algún tiempo, entonces estamos en la casa, pero en realidad no estamos presentes, sino que estamos ausentes, porque estamos viendo televisión, estamos haciendo otro tipo de cosas. O cuando hay tiempo, entonces salen los amigos a decirle a uno, camine a jugar el partido, camine, nos tomamos unas, camine unas cosas, camine las otras, ¿ve? Y ese no es un rasgo positivo, ¿cierto? Usted sabe que a nosotros como hombres, como varones, nuestros hijos nos necesitan ahí en la casa. Amén. Ese fue un buen padre, entonces, que estuvo ahí presente, pero no solo eso. Sino capítulo 8, ahora versículo 1, dice allí que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. No solo él estaba ahí presente dedicando tiempo, sino que además Samuel fue alguien que propendió por un futuro para sus hijos, ¿cierto? Mire que los rabinos tienen un dicho, o tenían, no sé, bueno, se lo leí por ahí, que ellos decían o dicen, que quien no le enseña a su hijo un oficio, lo enseña a robar. Quien no le enseña a su hijo un oficio, lo enseña a ser ladrón. Y seguro Samuel manejaba un concepto así, y se preocupó por ello, y dijo, no, yo tengo que enseñarle a mis hijos algo, y digo, ¿qué mejor que mis hijos sigan mi legado? Él era ese tipo de padre que creía y decía, bueno, que mis hijos hagan lo que yo hago. Y los preparó y los adiestró seguramente. Y cuando tuvieron suficiente edad, entonces él los puso como jueces sobre Israel. Eran sus sustitutos. Esta no era la idea, ¿verdad? Porque en la figura del juez no era como el del rey. Usted sabe que un rey muere y ¿quién queda? Pues el hijo, ¿cierto? Y así se va pasando La sucesión en dinastías, pues, larguísimas en el tiempo, ¿no? Pero no era así con los jueces. Recuerden lo que le he dicho de los jueces. Los jueces no eran unos mandamás allá, por ahí en un palacio, sentados en un trono. No, eran personas del pueblo, ¿no? Que lo único que hacían, que tenían diferente la responsabilidad que tenían de ir a impartir justicia. Eso era lo que tenían, pero trabajaban igual y todo. Así que no era esto que ellos fueran a ser sus sucesores, pero él lo hizo. Y yo veo ahí en eso que él hace, como que su deseo de que sus hijos tuvieran un futuro, no se dedicaran a vagos, no fueran ladrones, no fueran unos buenos para nada por ahí, sino que sus hijos aportaran a Israel y fueran buenas personas dentro del pueblo, ¿no? Y esa es otra cosa muy importante que hace también un buen padre, ¿no? Incluyamos aquí a las madres también. Hay que propender por un futuro para nuestros hijos. Hay que darles estudio, hay que apoyarlos. Si bien de pronto no tendremos para una universidad o no vamos a tener muchos recursos, ¿sí? Hay que apoyarlos de alguna manera, así sea enseñándolos a trabajar, ¿verdad? Amén. Uno oye muchas veces a las personas de edad diciendo, uy, yo trabajo desde los 8 años, decía, uy, yo trabajo desde los 15 años, uy, yo trabajo desde los no sé qué. Y los muchachos de hoy día dicen, uy, yo trabajo desde los 25 años, uy, eso así empezaban a trabajar como a los 20 años. Uno le tocaba de pollo, ¿no? Yo todavía soy de esa época, ¿no? A mí me tocó a los 15 añitos. Yo a los 15 iba a trabajar, iba a estudiar y luego tenía que irme a trabajar, ¿no? Y tenía que responder en el colegio. Y eso. Entonces mi papá tenía una carpintería y yo ahí le hacía la carpintería. Pulir y lijar y pintar. Esa era mi labor allá en la carpintería. Mediodía 500 pesos, un día 1000 pesos. Eso era lo que me pagaban. Mediodía 500 pesos, un día 1000 pesos. Y ahorraba todos esos 6 meses para poder venir aquí a vacaciones a Bogotá, porque eso era allá en Barranquilla, y entonces ahorraba todo ese tiempo para eso. Y así, ese fue como que mi primer trabajo, ¿no? Y después ya me gradué y me tocó venirme para allá, pero yo le agradezco a mi papá eso, ¿no? Que me enseñó, me permitió, me abrió la puerta allí, me pagó, me motivó, me dijo, vaya pues, a ver, aprenda a trabajar, que no sea vago usted. Porque eso hacen los buenos padres, las buenas madres. No tengo para darle estudio, pero le voy a enseñar a trabajar, ¿cierto? Y si tengo para darle estudio, le voy a dar estudio. Y lo voy a meter a la pública, a la privada, técnico, tecnólogo, cena, lo que sea. Pero usted va para estudiar porque vago no va a ser. ¿Cierto? Amén. Y eso hacen un buen padre, y eso fue lo que hizo Samuel. Entonces Samuel dijo, estos muchachos no van a ser vagos ni ladrones, van a ser jueces. Me imagino el amor con que los preparó, les enseñó, los adiestró y toda la cuestión. Entonces, él era un buen padre. Ahora, no solo nos vamos a dar cuenta ahí que él dedica tiempo a sus hijos, pone su centro de operaciones en Ramá, no solo que propende por un futuro para ellos, quiere que ellos sean buenas personas, los ha preparado para esto, sino que también ha propendido por su bienestar espiritual. En el versículo 2 dice, el nombre de su hijo primogénito fue Joel, o Joel, digamos, Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Ahora, le voy a decir qué quieren decir estos nombres, ¿cierto? Porque yo quiero que ustedes se imaginen a Samuel, la esposa de Samuel, que no sabemos el nombre, no sabemos nada de la esposa de Samuel, solo que tuvo dos hijos, no sabemos nada más de ella. Bueno, espero, hasta este punto de la historia, al menos no sabemos nada más de ella, no sé si ya descubramos algo más allá. Entonces, tiene el bebecito, ¿verdad? Todo, y viene Samuel y lo toma en sus brazos, dice, se va a llamar Joel. ¿Y qué quiere decir Joel? Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y así lo toma. Y cuando él le pone ese nombre, él está diciendo allí, en ese acto, yo quiero que este sea un muchacho de Dios. Yo quiero que este sea un muchacho cristiano. Yo creo que cuando crezca este muchacho, sea un muchacho que le sirva a Dios, que ame a Dios y expresa así su deseo. ¿Ven? Luego tuvo otro hijo que se llamaba Abías. Y Abías quiere decir Jehová es padre. Jehová es padre. Lo mismo. No sé, quién sabe cuántos años se llevaban. De pronto, no muchos, porque si ambos fueron jueces, ya tenían que ser adultos, personas, bueno, con cierta, que la gente los viera y los respetara, no va a poner de juez a un muchachito ahí, sí. Y entonces, él lo toma en sus brazos, dice, este se va a llamar Abías. Sí, Jehová es padre. Y así lo toma. Jehová es padre. ¿Ah? Esos nombres indican el plan que él tiene, el propósito que él tiene con ellos, hermano. Unido a esto, él está ahí en Ramá, en su casa. Va a hacer sus correrías, vuelve a Ramá, ahí está. Me lo imagino siendo consecuente con esos nombres que puso. Voy a enseñarles a orar, voy a enseñarles a leer la escritura, a respetar a Dios, voy a enseñarles a ser sabios, prudentes, voy a enseñarles a todas esas cosas. Hermoso, yo me lo imagino. ¿Ve? Porque eso hacen los buenos padres, ¿verdad? Los buenos padres. Saben que la mejor herencia que van a dejar a sus hijos no es una casa, no es un carro ni un negocio que les dejen, sino que la mejor herencia que ellos pueden dejar a sus hijos es el temor de Dios sembrado en sus corazones. Somos poquitos, pero diga amén a eso. Yo se lo voy a repetir, la mejor herencia que uno le puede dar a sus hijos no es un carro, una casa ni un negocio, sino el temor de Dios sembrado en sus corazones. Amén. Eso es. Esa es la mejor herencia. O que ese amén sea sincero, ojalá usted sea de acuerdo, ¿verdad? Y ahora cuando sus hijos son pequeños, adolescentes, usted esté trabajando sosegadamente en ello. Trabajando sosegadamente en aquello. No solo enseñarles a trabajar, enseñarles a servir a Dios, enseñarles a amar a Dios, enseñarles a orar, enseñarles la escritura. Esa es nuestra primera responsabilidad. Amén, hermanos. Amén. Ese es. Entonces, no era un padre malo este, no era un mal hombre este, era un muy buen padre. Luego dice allí por último que en efecto, como por si alguien tiene duda, él les dio ejemplo, que es lo más importante a la última, ¿cierto? Porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. El versículo 3, cuando los ancianos vienen a Samuel, fíjese lo que le dicen. Dicen, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes. Bueno, hasta ahí. Note ahí, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Más adelante, versículo 5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Qué le está diciendo la gente? ¿Qué dice el escritor de la carta aquí? Porque primero es un comentario que hace el escritor. Y luego en el versículo 5 es lo que los ancianos le dicen al mismo Samuel cuando van a buscarlo a Ramá. Y entonces le dicen, a ver Samuel, tus hijos no andan en tus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que los caminos de Samuel eran buenos. Él era ejemplo, él era una persona respetable. Todos sus años, desde que murió Elí hasta este punto, dice que él ha envejecido. La gente lo respeta. Este ha sido un hombre de testimonio, un hombre de santidad, un hombre de servicio a Dios. Esos eran sus caminos. Por eso la comparación que hace el escritor y los ancianos. Le dice, tus hijos no andan en tus caminos. Tus hijos no son como tú. Samuel les había dado ejemplo de vida a sus hijos. Que no quepa la menor duda de ello, ¿no? Y ahora viene aquí el detalle al que quiero llegar. Ya vimos al padre, ahora veamos a los hijos. Entonces, uno pensaría, un padre que dedica tiempo, un padre que propende por enseñarle un oficio a sus hijos, un padre que propende por el bienestar espiritual de sus hijos, un padre que da ejemplo, ¿qué tipo de hijos va a recibir? ¿Va a cosechar en el futuro? Cualquiera de nosotros diríamos, bueno, este va a cosechar unos hijos ejemplares, maravillosos, respetuosos, unos hijos tremendos. Pero no fue así. Y como les decía hace 8 días, tenemos aquí de nuevo otro ejemplo, otra vez, un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, a quien, hermano, su hogar no le funcionó como él hubiera querido. ¿Sí o no? Porque empieza a decirnos allí, versículo 3, ahora va a empezar a hablarnos de los hijos de él, dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, usted sabe que es la avaricia, ¿verdad? Les gustaba el dinero y lo que el dinero da, o sea, la buena vida, los lujos, los viajes. ¿Quién sabe qué vida se daban? ¿Ah? O de pronto tenía una mujer ahí que les exigía mucho y ahí les tocaba a ellos. Bueno, la avaricia. Entonces venían dos a pleito con él. Y antes de que estuvieran los dos a pleito delante de él, alguno de esos se había acercado primero y decía: mire esta platica aquí, coge esta platica aquí y juzgue a mi favor. Y claro, cuando llegaban ahí, entonces el otro, tata, no, él es el que tiene la razón, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Y la gente, que no es tonta, empezó a darse cuenta de eso. Dice, estos hombres son avaros, se dejan sobornar y están pervirtiendo el derecho. Ah, está pervirtiendo el derecho. Samuel había sido así. Ya nos han dicho los ancianos que él nunca había sido avaro. Nunca se había dejado sobornar y que él siempre había juzgado con justicia, pero sus hijos no hicieron ello. Ahora, el verso 5 nos dice otra cosa. Dice: y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Dice: por tanto, constitúyenos solo un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Como diciéndole: no queremos a tus hijos. No queremos este tipo de jueces con nosotros. Queremos un rey. Entonces ahora, la gente no los quería, es lo segundo. Bueno, ¿cómo los van a querer, verdad? Si ya se han dado cuenta que se dejan sobornar, si se han dado cuenta que son parciales cuando juzgan una causa, la gente ya los tenía entre ojos, la gente ya los tenía vistos y no los quería. Contrario a Samuel, que la gente lo quiere. Todavía vienen a él, todavía le exigen cosas, todavía lo ven como juez de Israel, a pesar de que él iba ya envejeciendo. La gente lo quería, lo respetaba, contrario a sus hijos. Y luego, mire otra cosa, otro detalle ahí que nos dice, versículo 5, ahí mismo, resaltamos otro detalle ahí, y es que estos fueron hijos que le trajeron problemas a su padre. Qué tremendo, ¿verdad? Hijos que le trajeron problemas a sus padres. Porque por lo general los malos hijos lo que traen es problemas, dolores de cabeza, tristezas, angustia. ¿Y cuál fue el problema? Que por culpa de lo que ellos hacían, ahora la gente vino a pedir un rey. Se cansó de los jueces. Esto no funciona, no queremos más esto. Ahora queremos un rey como tienen las otras naciones. Nos vamos a dar cuenta que Samuel no estuvo de acuerdo con eso. Samuel no quería hacer eso. Pero el comportamiento de sus hijos lo llevó a eso. Lo llevó a eso. Ahora hay que poner un rey en Israel. Pero todo derivó de unos malos hijos. ¿Se fija? Porque así son los malos hijos. Los malos hijos no hacen sonreír a sus padres. Los malos hijos no son una bendición para sus casas. Los malos hijos lo que hacen es hacerle ira a los padres. Los malos hijos le traen problemas en el colegio, en la universidad. De grandes todavía, están grandes, guaymarones, ya se fueron de la casa. Y todavía le siguen poniendo problemas a sus padres allí. Son malos hijos. Y esto es muy triste. Yo creo que esto hirió tremendamente el corazón de Samuel. Yo me imagino a Samuel muchas veces en sus oraciones o en su momento de soledad o charlando con su esposa diciendo, pero ¿qué hicimos mal con estos muchachos? ¿Pero en qué nos equivocamos con estos muchachos? Si hicimos todo lo que pudimos, les dimos ejemplo, les enseñamos, nos preocupamos por ellos, les dedicamos tiempo, no los abandonamos. ¿Qué hicimos mal con estos muchachos? Y muchas veces los padres, ya con hijos adultos, tienen esa misma bendita pregunta que les atraviesa su alma, su corazón. ¿Qué hice mal yo? ¿Qué hice mal yo? No fue un padre perfecto, no fue una madre perfecta. Pero hizo bien las cosas. Y los muchachos cuando crecen les dan por irse a pajarear por allá. Estos últimos días he escuchado a dos madres ya con hijos grandes decirme, eso, ¿para qué hijos? Y una de ellas, sus hijos no son drogadictos, ni son, no, sino que ella no siente que le estén retribuyendo todo el esfuerzo, todo el amor, todo lo que puso, todo lo que hizo por ellos. Ya, ellos ya son hijos, pues bueno, ya adultos, no son drogadictos, ni ladrones, ni vagos, ni esas cosas. Pero ella siente que sus hijos no le retribuyen lo que ya hicieron. Y dijo, eso para qué hijos, eso no, eso uno se pone a tener hijos, eso para qué, decía. Bendito sea Dios, así no son todos, ¿verdad? Pero muchas veces eso pasa con los hijos, se crecen y terminan pagando mal a sus padres. Que uno siempre oye a las madres, a los padres de muchachos, de niños pequeños, adolescentes, diciendo, no, lo mejor de mi vida son mis hijos, dice. Lo más lindo de mi vida son mis hijos. Lo que yo más con mis hijos. Y luego cuando tienen 20 años dicen, yo para qué me puse a tener hijos. 25 años, 30 años dicen eso, ¿para qué? Mire, todo, sí me han traído dolores de cabeza estos muchachos. Sí me han hecho llorar, sí me han hecho preocupar. Son malagradecidos. No pasa siempre, ¿verdad? Pero de pronto usted le esté pasando. Y usted esté diciendo, pero yo qué hice mal, bendito sea Dios. Pero qué hice mal, bendito sea Dios. Yo sé que no fui un padre perfecto, pero tampoco, mire cómo son conmigo. Y yo me imagino a Samuel, su corazón herido. Yo no tuve hijos para esto, seguro decía. Y así. Hay un detalle allí. Del que le estuve hablando hace 8 días, no sé si se acuerdan, ¿no? Que estuvimos hablando de cómo es que viene Pablo y da los requisitos de los obispos y los requisitos de los diáconos, ¿verdad? Quiero que veamos ese texto. Primera Timoteo capítulo 3, vaya allá. Primera Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3. Primero el versículo 4. El versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 4, ¿verdad? Ahora mira el 12, ya ahí pasa los requisitos de los diáconos. Y dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Ven? Entonces, que hace 8 días yo les decía, ¿no? Que Pablo se encontró un día con Samuel y Samuel era el pastor de una iglesia. Es, hipotéticamente, ¿no? Estoy aquí divagando. Y entonces, Samuel le dice, ah, siervo, mire que te sabe, yo le di ejemplos a los muchachos, te sabe, yo hasta nombres cristianos le puse y los crié para que no fueran vagos. Ah, ¿qué más fue lo que hizo? Ah, les dediqué tiempo a estos muchachos. Y ahora crecidos, mire, mire lo que hicieron. Ahora son ávaros, son ladrones, se dejan sobornar, no son justos. Y pues yo soy el pastor de la iglesia, ¿usted qué me dice? Y entonces algunos piensan que Pablo le diría, no, siervo, mire, es que aquí dice, versículo 4, mire, aquí dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Tú no sirves para esto. Tienes que dejar el ministerio, hermano, porque mira a tus hijos lo que hicieron. ¿Ah? O con el diácono, lo mismo, porque lo mismo dice el verso 12, el diácono, ¿no? Y yo, ¿será posible eso? ¿Será posible eso? Entonces me puse a leer este texto, a escudriñarlo. Me puse a leer un poquito griego y eso. Y me di cuenta un detalle aquí, que ojalá le traiga liberación a los que van pensando así. Cuando ahí dice el verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos, la palabra hijos ahí en griego, usted lo lee en griego, es niños. No es hijos en el sentido de hijos en términos generales, sino que se está refiriendo específicamente a aquellos obispos o diáconos que tienen hijos pequeños. Dice, el obispo tiene que saber controlar sus hijos, ¿sí? Que los eduque, que los críe, que sea un buen padre, que los gobierne bien. Igual el diácono a sus niños. Y yo pensé, ay, bendito sea Dios. Yo estaba pensando eso y dije, bueno, y uno se ha encargado de déles ejemplo, enséñeles a orar, léales la Biblia, bueno, hábleles. Y los pelados crecen, siguen lo difícil que es controlar un adolescente y que se quede en la iglesia, ¿no? Un joven, ¿no? Porque les da por volantearse, ya, ay, no, ya ellos se creen y se van al mundo a fumar marihuana y a las fiestas y a fornicar y a tener novios y novias y un poco de cosas. Y uno decía, ¿y qué tal? Yo decía, ¿qué tal la Vale si se me crezca y me haga todo eso? ¿Y yo qué hago? ¿Con qué cara me presento luego? Con esas cosas, yo, ay, Dios mío, santo. Y yo estaba, ¿verdad que yo me cargué por eso? Y cuando leí eso en griego, dije, Dios mío, gracias Señor, gracias Señor. Porque uno no cree que uno piensa eso, no crees. Ora uno que eso no sea así, pero puede pasar, pero puede ocurrir. Pero se refiere, o sea, que lo que Pablo le hubiera dicho a Samuel es, no, siervo, tranquilo. Esto que yo escribí se refiere a sus hijos cuando eran niños, no ahora a sus hijos que han crecido. Así que sígale sirviendo al Señor allá en la iglesia, tranquilo, mi hijo. Pablo le hubiera dicho un diácono, un servidor de aquel, tengo que dejar el ministerio porque mis hijos grandes, miren lo que hicieron, miren con lo que resultaron. Y entonces, eso quiere decir que yo no sé gobernar mi casa, que mis hijos son, no están en sujeción a mí, eso. Pablo dice, no. No se refiere a adultos, no se refiere ni siquiera a jóvenes. Se está refiriendo a que seas un buen padre. Y lo que los hijos hagan de allá para el, de ahí para adelante, ya eso no es nuestra responsabilidad. ¿Verdad? Como siervos de Dios, ¿sabe? Pero igual, así usted no esté sirviendo al Señor, usted tiene que sembrar bien, hacer las cosas bien, que de ahí para allá, después, cuando ellos crecen, eso no es su responsabilidad. Uno ha conocido gente, como en mi caso, hermano, mi papá fumaba. Desde que yo era niño, hasta póngale, tenía como 18 años, yo siempre vi a mi papá y fumándome encima. Ahí. Lo vi borracho infinidad de veces, pero borracho, hermano. Pegado, como dicen por ahí en la costa. ¡Pegado! ¿Es cierto? Así. Borracho. Ido. Con una mujer, con otra, así, asá. Bueno, yo conocí a Cristo, ¿cierto? Y yo no fui así. Yo fumé una vez en mi vida, pa, en 11, cuando estaba en 11, un cool, que ahí me muero. Y qué idiotez es esta, yo no le hallé ninguna gracia a eso. Pues yo dije, ¿tú qué? Yo no le hallé gracia a eso. Y dije, sí. Me emborraché como 2 veces, 3 veces en mi vida. Pues allá. Pero ido así, que le eché chirrinchi, le eché ron, le eché tequimón, le eché cerveza, le eché todo eso. ¿Cierto? Gracias a Dios no fui así. No anduve en esas cosas. ¿Eh? Porque hay gente que usa eso de excusa y dice, ay, que mi papá fue así, entonces por eso yo soy así. No tiene por qué ser. No tiene por qué ser. Así como he visto gente que se le da de ejemplo, gente y hijos de padres cristianos de verdad, que luego le da por escarriarse, hermano. ¿Sí o no? Entonces cada quien toma su decisión cuando crece. Cada quien empieza a tomar sus decisiones. Y uno como padre no debe sentirse culpable de eso, si es que le dio ejemplo. Si no dio ejemplo, pues, mijo, ahí sí, ¿qué hacemos? Pero que usted pueda decir tranquilo, dice, si él hizo eso, ella hizo eso, fue porque quiso. Fue su decisión. Pero a mí no me vio haciendo esas cosas. A mí no me vio en esas cosas nunca. Yo no lo mandé. Yo nunca le dije. Esto es su problema ahora. El problema es que los problemas de ellos vienen a cargarnos a nosotros también. Pues, ¿por qué? Pero que por lo menos no tengamos en el corazón esa carga. Que no, es que eso es mi culpa, soy culpable, no, de ejemplo en las cosas, que esa es su responsabilidad. Amén, hermanos. Amén. Así que, ¿qué tenemos esta noche hoy aquí? ¿Qué aprendemos de Samuel? Que él fue un buen padre, que él fue un hombre de buenos caminos, respetable, serio, un hombre honroso. En las áreas de su vida, inclusive siendo padre. Pero que cuando crecieron sus hijos, lastimosamente, don Joel o Joel y don Abdías les dio por tomar sus decisiones. Y esto no era culpa de Samuel. ¿Cierto? Que a veces uno se pregunta, ¿por qué a Eli sí le achacaron los problemas de los hijos? ¿Y por qué Elí tuvo que pagar por lo que hicieron los hijos? Ah, porque Elí no los reprendió. ¿Sabe usted que Joel y Abdías estaban en Berseba? Berseba era al sur. Ramá era al norte. Puede ser que Samuel ni se enteraba de lo que ellos hacían por allá. ¿Ve? Puede ser eso. Pero el punto es que él no era responsable. Él hizo lo que tenía que hacer. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor este día. Así que sobre sus pies, por favor.